Hola, ¿cómo están? Soy Florencia Taucedo y estamos en El Arca. Este es un programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo, dirigidos por la profesora Julia Bowland. Hoy vamos a comenzar con música nacional elegida, toda básicamente temas ochentosos de los 90. Vamos a empezar a ver si reconocen este trío, compuesto por Cerati, Bosio y Alberti. A ver quién es. Soda Stereo, quien protagonizó el recambio generacional del rock argentino a comienzos de los 80 y a lo largo de casi 20 años de su carrera, se convirtió por su música y letra en referentes ineludibles de nuestro rock. Zoom pertenece al disco Sueño Stereo, editado en el 95. Así comenzamos en El Arca. Disfruten. Quiero un Zoom. Continuamos en esta edición del Arca. En esta oportunidad nos encontramos dialogando con el padre Juan Carlos Di Sanzo, cura párroco de Lezama. Padre, Gonzalo Prado lo saluda. Ah, buenos días, gracias por llamar. Bueno, en esta última semana ha tomado de vuelta, ¿no?, importancia en los medios el reclamo por la autonomía que ustedes vienen haciendo. Sí, exactamente. Justamente por ese reclamo que hicimos en la ruta y que estuvieron todos los medios presentes, hemos logrado que el señor gobernador Daniel Scioli nos reciba. Yo me he enterado que hubo un problema, ¿no? Una especie de acuerdo entre Scioli y Alfonsín, ¿no? Sí, eso no, yo no lo puedo decir porque lo desconozco. Son sospechas, son deducciones que la gente ha hecho. Yo no te puedo decir que eso es verdad porque no estuvimos ahí. Lo que sí te puedo decir es que este tratamiento de ley, que ya tuvo la sanción de diputados en el 2007... y que se votó por unanimidad, encabezado por el Frente para la Victoria, luego pasa al Senado, y en el 2008 también, encabezado por el Frente para la Victoria, obtiene la sanción. pero con algunas reformas territoriales. Se le restaron a Lezama 4.000 hectáreas que a favor de Chascomús, con lo cual estamos de acuerdo, pero por esa modificación que se hace, vuelve a la Cámara de Diputados, y ahí quedó desde el año pasado sepultado en la Cámara de Diputados. Entonces sospechamos que hay una injerencia del Poder Ejecutivo tratando de parar la cosa, pero sobre los acuerdos eso no lo podemos decir porque no lo sabemos. Por eso, bueno, hoy creo que es importante la reunión que tendremos con el gobernador, porque van a estar presentes también senadores y diputados que votaron el proyecto, que son de su mismo partido, para ver si entre todos podemos destrabar el conflicto. ¿Y por qué Chascomús es tan renuente y tiene tan poca intención de cederle la autonomía? ¿Hay algún motivo económico, político? Seguramente las dos cosas. Como político nadie quiere asumir, sobre todo la intendente en este momento, no quisiera que esta división se produzca bajo su gobierno. Liliana Denot, ¿no es la intendente? Exactamente. Para ella lo ve como una debilidad de su gobierno el hecho que se produzca. Y también aducen razones económicas. Pero ya se hicieron todos los estudios, el Ministerio de Economía, el Banco Provincia, ya se hicieron todos los estudios y se ve la viabilidad de ambos municipios, no habría ningún problema. Ahora, claro, si el municipio no está administrado adecuadamente, ningún municipio funciona. No, eso ni hablar, ¿no? No hay ninguna forma de que se logre mantener algo si hay una mala administración, sí. Totalmente de acuerdo. Eso es igual que en un hogar, si vos gastas más de lo que son tus ingresos, ese hogar no funciona. Y acá está demostrado que con o sin Lezama, Chascomús es deficitario. Bueno, padre, le queremos agradecer un montón la comunicación y bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente de Lezama que tan bien me recibió durante el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por llamar y por preocuparte por nosotros. No hay de qué. Un abrazo muy grande. Igualmente. Dialogábamos con el padre Juan Carlos Di Sanzo, cura párroco de Lezama. Seguimos con más El Arca. Seguimos, amigos. Esta vez estamos con Delfina Korn. Ella entrevistó, no solamente ella, sino que Jorge Lanata se presentó en la Universidad de Palermo, en la sede de Mario Bravo 1050, para tener un encuentro con todos los estudiantes de periodismo. Contanos, Delfi, ¿qué fue lo que dijo Lanata? Bueno, fue muy interesante. La verdad que lo llenamos de preguntas. Lo más importante, yo te diría que fue los consejos que nos dio como alumnos. Primero, que sepamos que nunca nos vamos a recibir de nada. Él dijo, el que piensa que se recibió es un idiota, que hay que estudiar toda la vida, que hay que leer, nos recomendó libros, que no sirve para nada estudiar comunicación, nos dijo. Pablo Mendelevich no sabía qué decir, Flor. ¡Qué mal ánimo, pobrecito Pablo Mendelevich, salió el coordinador ahí, de la carrera! Salió a defender nuestra carrera, que tiene esto, que tiene lo otro, pero Lanata, bueno, es Lanata. Después nos dijo que no somos la parte de la humanidad que tiene respuestas, los periodistas, sino preguntas. Que preguntar es desobedecer, que ya la pregunta es crítica, que siempre es una actitud crítica, que ese es el rol del periodista, preguntar. Que aprendamos a preguntar. Había alrededor más o menos de unas 60 personas, esto fue en el hall de la Universidad de Palermo. Recordemos que Jorge Lanata sí o sí en todas las entrevistas quiere fumar. Para esto tuvo que improvisar el director de la carrera en el hall, una cosa un poco extraña. Estaba hablando, entonces la gente pasaba y bueno, pero estuvo, fue ameno, al estilo Jorge Lanata. Sí, él dijo, donde no me dejan fumar, yo no voy. Si no me dejan fumar, me quedo en mi casa fumando. Así que hubo que dejarlo fumar en el hall. Estaba casi en el patio, fue muy, muy gracioso. Sí. Otra faceta menos conocida, pero quizá alguien también sabe, es el tema de los poemas, ¿no? De esta cosa de poeta que tiene Lanata. Así es, Flor. Él sacó un libro hace poco, La Hora 25, y tiene un poema que se llama Soy, donde habla mucho de su vida, de quién es él. ¿Te leo un fragmento? Dale. Bueno, dice, yo no tenía que ser periodista, ni tenía que dejar el colegio. No tenía que abandonar una carrera, ni tenía que separarme. Yo no tenía que meterme en ese lío, ni tenía que querer un diario. Yo tenía que decir que sí, que casi sí, que bueno, no, que no, gracias. Yo tenía que firmar acá, después acá, acá también, en esta cruz, y la última a la vuelta, ahí está bien. ¿Tenés algún audio también para mostrarnos? Tengo de un audio de lo que dijo sobre el fútbol para todos, el proyecto kirchnerista sobre la popularización del fútbol. Primero, desde el punto de vista jurídico, que el gobierno no puede meterse en un contrato entre privados. Eso, en principio. Hablamos de la inseguridad jurídica. Esto, si hay un caso de inseguridad jurídica, es este. Bueno. Y después que no, de ningún modo el fútbol es un problema de Estado. De ningún modo. Es una vergüenza pensar eso, decirlo. En un país del tercer mundo, el 30% de la gente, o más del 30% es pobre, ¿cómo que el fútbol es un problema de Estado? Estamos todos locos. No, esto es un delirio completo. Bueno, muchas gracias, Delfi. A ver, hacenos un resumen así de lo que fue Jorge Lanata, de lo que, cómo te sentiste, porque vos estuviste haciéndole preguntas también. Sí, estuve ahí, creo que fue muy interesante, es un tipo muy interesante. Ya es un personaje, ¿no?, de los porteños, es muy característico, su forma de hablar, fue muy, muy linda la charla. Todos nos sentimos muy a gusto, así que esperamos que Jorge Lanata o algún otro famoso periodista polémico también pase por los pasillos de la universidad. Así es. Gracias por comunicarte con Radio Palermo. Después de la señal, deja tu mensaje. Acordate, tenés 60 segundos para decir lo que quieras. 93.9 Radio Palermo. 93.9 Radiopalermo.com.ar. Vamos a reflexionar un poquito sobre este nuevo tema de Michael Jackson, que en realidad parece que no es tan nuevo. Contanos, Andrés Brecci, ¿de qué se trata? A días del lanzamiento mundial el 28 de octubre de This Is It, la película que mostrará los últimos momentos de la estrella de los Jackson 5, se presentó el lanzamiento esa semana del tema This Is It, de Michael Jackson, que en vez de presentarse como una novedad a celebrarse, resultó ser una controversia al ser una grabación que Rey del Pop hizo con Paul Anka en 1983 bajo el título I Never Heard. La canción nunca fue editada ni presentada por parte de los artistas debido a una discusión de ambos. Para aliviar la situación, la discografía encargada le concedió el 50% de los derechos de autor a Anka por el tema revelado el lunes. Escuchemos unos segundos de This Is It. Consigo este tema, qué vista va a tener el público, los fanáticos que siempre siguieron a la estrella del pop. Soy Andrés Brecci y estoy con vos. Una de las noticias económicas de la semana fue el nuevo índice dado por el INDEC del 0,7% de inflación. Contanos, Gonza, sobre qué se trató. Bueno, Florencia, más que nada se dio a conocer obviamente el nuevo índice, ¿no? Que polémico, como ya viene siendo de 2007. Y para hablar de esto tenemos en comunicación a Cintia Poc, que es exdirectora de la Encuesta Permanente de Hogares, y como me dijo recién por teléfono, que ella no está despedida, sino que ha sido desplazada. Cintia, buenas tardes. Gonzalo y Florencia les saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, ¿qué más se puede decir, no, aparte de que es polémico? La primera pregunta que le tengo para hacer. Yo tenía entendido que el problema con el INDEC pasa por las mediciones del IPC, ¿no? Cuando tiene que ver la inflación, que no se sabe... No se conocen bien cuáles son los valores, ¿no?, de cada uno de los productos del índice de precio al consumidor. Bueno, inicialmente fue eso. Lo que pasa es que se produjo un proceso de, como le decimos nosotros, de metástasis dentro del INDEC, donde al día de hoy se puede decir que están cuestionadas todas las estadísticas, porque hay una enorme cantidad que están directamente manipuladas, están denunciadas de ser directamente manipuladas. Otras que tienen manipulación por contagio, porque como unas son insumos para la producción de otras, automáticamente influyen sobre el resultado final de las otras. Otras que son directamente por ocultamiento, porque hay una enorme cantidad de información correcta que está relevada y demás y que no se publica, que está procesada, elaborada y como producto final y no se difunde, no se publica. Y hay un, digamos, cuarto grupo que tal vez no tiene ninguno de estos problemas, pero como se desenvuelven en un... Bueno, luego de una pequeña... De un problema técnico, sí, interrupción, ¿no? Seguimos dialogando con Cintia. Cintia, ¿qué tiene para decir sobre las declaraciones de Aldo Abraham, ¿no?, que es director de la consultoría Exante, que dijo que que hay menos manipulación que el año anterior y que eso se debe, digamos, a un intento de acercamiento al FMI? No, de ninguna manera. Las condiciones en que se está desarrollando la actividad estadística no han cambiado, sino que se han profundizado. Es más, se han legalizado ciertas situaciones de hecho a través de nombramientos. ¿Hola? Sí, le escucho. Se han legalizado ciertas situaciones a través de nombramientos de personeros de la intervención que son ahora nombrados oficialmente a cargo de las conducciones de los distintos programas. Y las condiciones de elaboración, de producción y de emisión, difusión de los resultados son exactamente las mismas o peores, digamos, porque se ha dado todo el proceso de desmantelamiento institucional, de inundación institucional, porque se han reclutado alrededor de 600 personas para diluir la resistencia interna. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Y siguen los mismos procedimientos, la presencia de la patota, que claro, trata de disimular, es más, en algún momento los han mandado a vestirse más elegantemente, pero lo concreto es que siguen todas las mismas condiciones, siguen las condiciones de perversos manejos de la estabilidad laboral para neutralizar de alguna manera la resistencia interna. Con eso hay muchos problemas, hay hostigamiento a través de las situaciones salariales, es decir, todo el paquete completo, digamos, porque la manipulación no sería posible si no fuera en base al hostigamiento a los trabajadores, es decir, sigue el hilo que había empezado con desplazamientos, despidos, rebajas salariales, sanciones, causas judiciales, sumarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay varios sumarios que salieron ya a favor, sumarios no, juicios que salieron a favor de los trabajadores. Cintia, una consulta. Noticia, ¿sí? ¿Cómo sería posible recuperar los índices de confianza? ¿Es posible recuperarlos? Es absolutamente posible. El tema es que, bueno, por ejemplo, esta comisión, los consejos consultivos con las universidades y demás, se basaron en una ficción, porque, a ver, en este momento no es cuestión, como las mismas universidades están diciendo, no es cuestión de discusión metodológica, sino que lo que hay que hacer es sacar a la intervención, sacar a sus personeros, restablecer la vida institucional, y en ese marco discutamos técnicamente cómo reconstruimos técnicamente, digamos, y metodológicamente las estadísticas. Y eso es absolutamente posible. Hay algunas que están perdidas para siempre, pero otras sería de muy fácil recolocación. Sí, totalmente. Así que no es un tema descabellado. Lo que pasa es que bajo ningún punto de vista se puede hacer con la intervención adentro, con la intervención interlocucionando con las universidades y entregándole la documentación que se le da la gana a las universidades, ¿sí? Para hacer una discusión ficcional en lo metodológico. Esto se estuvo planteando, ahora ya quedó desnudada esta situación, pero se estuvo planteando como un problema metodológico. Las universidades también ya están diciendo que no es un problema metodológico, y porque, a ver, lo que está denunciado es manipulación de la información, ocultamiento de la información y hostigamiento a los trabajadores. Eso es lo que está denunciado, y ninguna de estas tres cosas se resuelve en el campo de la metodología. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Cintia, le queremos agradecer mucho la comunicación y esperamos contar con ustedes en ocasiones futuras. No, por favor, gracias a ustedes por seguir manteniendo el tema, porque, bueno, nosotros queremos dar garantías que los trabajadores adentro seguimos dando la batalla día a día. Ayer hicimos el abrazo y demás, así que el tradicional abrazo al INDEC, y seguimos dando la batalla. Así que es muy importante que ustedes nos acompañen, toda bueno. La sociedad y ustedes mismos. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Dialogamos con Cintia Poc, exdirectora de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Ahora seguimos con un poquito más de música, vamos a distendernos. A ver si adivinan quién es el integrante de Viejas Locas de Intoxicados. ¿Lo tienen? Cristian Pitti Álvarez. Hacia fines del año 2000, tras la separación de su ex grupo Viejas Locas, decidió formar una nueva banda junto a Abel Meyer en batería, Adrián Burbujas Pérez en teclados y Cristian Peri Rodríguez en armónica, todos ex compañeros y amigos de la banda formada en el barrio de Piedra Buena. Otro día en el planeta Tierra pertenece al tercer disco de Intoxicados, aquí la versión Fuego con Andrés Calamaro, grabada en 2006. Pásame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego. Estás escuchando 93.9. Todos los días, 24 horas. Yo escucho radio 93.9. El Arca. Estas son las destacadas de la semana. El costo de vida subió a 0,7%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el costo de vida subió 0,7%, muy lejos de las estimaciones privadas que estimaron que la inflación real estuvo entre el 1 y el 1,3%. Argentina clasificó para Sudáfrica 2010. Tras un agónico triunfo frente a Uruguay por 1-0 en Montevideo, la selección logró un lugar en el Mundial de Fútbol, que se llevará a cabo el año que viene. La victoria de Chile ante Ecuador favoreció al equipo argentino, que quedó cuarto en la tabla de clasificación. En tanto, Uruguay deberá enfrentar el repechaje ante Costa Rica. Maradona tuvo varios exabruptos luego de finalizados los 90 minutos y le dedicó el partido a quienes lo trataron de basura y no creyeron en él. Dictaron prisión preventiva para el supuesto asesino de Santiago Urbani. El juez de la causa por el crimen de Santiago Urbani, ocurrido en la localidad del Tigre, dictó la prisión preventiva para el único detenido acusado por el hecho. El detenido, identificado como Carlos El Pájaro Gálvez, de 34 años, está acusado de incendiar el automóvil Chevrolet Corsa que pertenecía a la víctima y en el que huyeron los delincuentes luego de cometer el asalto y homicidio el sábado 10 de octubre. Polémica por el video anónimo contra un periodista de La Nación que emitió Canal 7. Una cámara oculta anónima contra el columnista del diario La Nación, Carlos Pañi, en la que se lo acusa de recibir sobres con dinero para publicar informaciones, fue transmitido por la pantalla de Canal 7, la televisión pública, luego de circular varios días por blogs hiperkirchneristas en Internet. El video salpica a otras dos personas. El primero es Fabián Falco y el segundo es Juan Manuel Moreno. Hoy salís, salís, salís de atrás. Hoy salís, salís, salís de atrás. Hoy salís, salís, salís de atrás. Hoy salís, salís, salís. También nos llega música nueva a El Arca. Les presentamos ahora Memorándum del nuevo grupo Iemanjá. Thank you. vas a gastar. Tal vez no tengas siempre que opinar, no es malo no saber. Tal vez no sepas que te quieren ya, los que te buscan cuando no estás. Tal vez no sepas que aunque sin decir, te aman como sos. Hay tantas cosas que no puedo explicar. Esta banda de Tigre, compuesta por Máximo Quiroga, como a él le gusta llamarse Pitúa, en guitarra, teclados y voz, y Gusi Cavaglio en batería, percusión y coros. Él es el líder de la banda Yemanjá, este grupo creado desde Tigre. Ahora vamos a hablar con él, le vamos a preguntar un poquito cómo surgió el grupo. Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, ¿cómo andan? Contanos un poquito cómo surge la idea de crear un grupo de música. Y la idea surge con canciones, que en realidad son como revelaciones que vienen, viste, a través de uno, y en base a eso uno trata de buscar la manera de compartirlo con la gente. Esa en realidad es la manera en que surgió, digamos. ¿Cómo, contanos de este tema de Memorándum que fue el elegido para presentar? Y el tema de Memorándum es una canción que habla de cosas que yo considero importantes para cada uno, y el nombre, bueno, el nombre Memorándum quiere decir como algo que uno se anota para no olvidarse. Entonces es como para decir, cuando estés, no sé, en una situación difícil cotidiana, de esas que suceden a diario, acordate de todas estas cosas importantes, la gente que está alrededor tuyo te quiere, que no tenés que esforzarte para ser feliz, que las flores crecen igual, que no tenés que saber de todo, y un montón de cosas como que son muy, muy, que dan un alivio a lo que es el corazón y la mente, digamos, de cada uno. Hablemos un poquito de los recitales. Vos decís acá en tu blog, que ahora después se los voy a pasar a los amigos, de la intención de los recitales de Iemanjá no es hacer que el espectador sienta la música únicamente. Claro. Que eso es un paso intermedio, sino que la música nos conecte con el sentir para llevar el sentir a la vida. Ese sería lo exactamente. Eso que está escrito ahí, digamos, lo que refleja es algo que no solo lo hace Iemanjá, sino que es parte de a lo que está evolucionando la música, y creo que todas las disciplinas, de a poquito, todas las áreas de la humanidad lo estamos haciendo, que es apuntar a cuál es el objetivo, ¿no? De lo que uno hace a nivel unidad de la humanidad. Entonces, la música en el siglo XX tuvo un objetivo muy de fama, espectador, show, ventas, revista Rolling Stone, revista lo otro, plata, fama, y ahí se perdió el objetivo fundamental de la música, que es que la música no, como decís ahí, no, la idea no es que sientas la música, sino que a través de la música te conectes con el sentir, y que con la creencia de que si uno siente en la vida cotidiana, le va mejor, está ubicado, está en orden, está en paz, está en armonía. Y esto es aplicable a cualquier otra área. O sea, lo que decimos también en el blog es que no es que la música solamente, esto te lo da el yoga, te lo da la meditación, te lo da una religión, te lo da el deporte. La idea de decir, ¿para qué estamos haciendo música? ¿Cuál consideras que es el género de la banda Iemanjá? Y el género sería pop étnico. Pop porque son canciones, y étnico porque tiene mucho de ritmos latinoamericanos, que pasada la gran influencia de lo que fue el rock durante décadas, empezaron a aparecer, así como nosotros, muchos conjuntos que retoman cuestiones de folclore, candombe, bossa nova, música mexicana y demás, cubana. Entonces, pero sigue siendo, tiene una mirada moderna, simple, con lo minimalista que tiene el pop. Ese sería el género. Buenísimo. También queremos contarles a la gente que vos sos el tecladista de Nati Pastorutti. Exactamente, el tecladista de Nati Pastorutti. Y bueno, ese es un trabajo que está muy bueno, porque ahí te contactás con la manera profesional de trabajar. Está buenísimo. Bueno, vamos a decir el blog que tienen, si querés decirlo vos. Lo digo yo. Tenemos un sitio que es www.myspace.com/Iemanjá Música, todo junto, y Iemanjá se escribe con Y. Y latina, y claro, y latina, M-A-N-Y-A, y sería Iemanjá Música. Sin acento porque es universal. Sin acento. Bueno, muchísimas gracias, Pitúa, y esperemos éxitos y mucha suerte para próximos encuentros. ¿Eh? Bueno, gracias, buenas tardes. Estás escuchando 93.9. Todos los días, 24 horas. Yo escucho radio 93.9. Sacá del arca tu joystick. Llegaron los videojuegos. Hola chicos, estamos acá con Diego Lukovic y con Damián Silverstein. ¿A qué jugamos hoy? Bueno, Flor, mira, te cuento. Siendo la semana, el tema de la semana, el fútbol, nosotros no queríamos quedarnos afuera y queríamos también mojar un poquito el pan en ese plato. Salpicarnos un poco el tema que empapó toda la semana. Hablábamos de clásico, Argentina-Uruguay. Hay un clásico también en el tema de los videojuegos de fútbol. Por supuesto, un clásico que se viene multiplicando año tras año. Y probablemente este sea el año, quizá uno de los años más importantes en lo que es, digamos, los juegos de fútbol en la industria de videojuegos. Estamos hablando, obviamente, los que lo conocen, Diego y yo obviamente sabemos de lo que estamos hablando, son Pro Evolution Soccer, Winning Eleven para los amigos. El Winning y FIFA, la saga que, a pesar de que en Argentina no es tan popular, es probablemente la licencia de digamos, la serie de juegos de fútbol más importante del mundo por popularidad en lo que respecta a ligas oficiales, a licencias de equipos, de cosas que el Pro Evolution Soccer no tiene tanto, digamos, no es tan oficial. De hecho, se dio a conocer mucho alrededor del mundo por, digamos, reversiones no tan originales. Pero siempre, digamos, dentro de lo que fue la PlayStation 2, el boom del Winning Eleven, sobre todo en nuestro país, es impresionante. Y siempre fue, digamos, el juego preferido por los argentinos a la hora de jugar al fútbol. A tal punto te diría que yo he conocido gente que no juega quizá otra cosa, sino tiene la Play para jugar al Winning. Se compra la PlayStation para jugar al Winning Eleven, al Winning. Sí. Pero también sucedió el año pasado... Todo el mundo me dice, me critica y me dice, vos sos defensor del FIFA. No, lo que pasó el año pasado con la salida de FIFA 09 fue un cambio rudimentario en el engranaje general de lo que son los juegos de fútbol. Porque la versión 2009 de Pro Evolution Soccer fue muy floja. Fue un punto de inflexión, digamos. Fue la primera vez donde fue unánime la crítica, digamos, sí, en contra de Pro Evolution Soccer y a favor de FIFA 09. Sí, y la verdad que fue así, porque FIFA había sido un juego muy bueno. Y entonces este año la gente de Konami, los desarrolladores de Pro Evolution Soccer, dijeron, bueno, muchachos, el año pasado la pifiamos, tratemos de cambiarla. Y la cambiaron con la impronta que tiene este juego nuevo, que va a salir entre mediados y fines de noviembre, quizá un poquito antes, todavía la fecha no está del todo, digamos, ajustada, dependiendo de Europa, digamos, América, todavía no se sabe, 20 de noviembre aproximadamente. Es un juego muy... se nota un cambio muy importante en el apartado gráfico. Ahí, los modelos de los jugadores, de las canchas, de los movimientos, de los jugadores y las jugadas, es, de otra cosa. Es distinto. Un cambio importante de lo que se había visto el año pasado, que va a colación de una modificación en la estructura del juego, que pasa de ser simulación, dejando de lado ya lo que era arcade, lo que era más lúdico, más simplista, por decirlo de alguna manera. ¿Y vos por qué crees que una empresa japonesa como es Konami pudo, monopolizar el terreno de los videojuegos de fútbol, una cultura que el país no tiene? Bueno, esa es una pregunta grande, y creo que la gente de los juegos se la viene haciendo hace tanto tiempo. Yo diría básicamente que Konami, la gente de Konami es gente bastante hábil. Yo creo que ellos supieron oler el tema del fútbol hace mucho tiempo, porque ellos empezaron con la saga International Superstar Soccer en los fichines, no solamente los arcades. Claro. Y lo fueron, encastrando en algo más completo, y que es lo que ahora conocemos como Pro Evolution Soccer, que tiene también la Master League, tiene... ¿Y qué pasó el año pasado entonces? Porque yo me compré el Pro Evolution Soccer y fue una desilusión grande, ¿Y qué pasó? Se durmieron los laureles. Yo, por definirlo de una manera más simple, me parece que lo que sucedió fue eso. Pensaron, bueno, hagamos lo mismo de siempre, toda la gente la va a seguir comprando, y la verdad que la gente dijo, bueno, mirá, el juego que tenés enfrente es muchísimo mejor. Y justamente lo que no quiere hacer Electronic Arts y EA Sports con el FIFA 10, que es la continuación del FIFA 09, es dormirse en los laureles. Los tipos dijeron, che, Konami año pasado se durmió en los laureles después de sacar un juego bueno que era el 2008, y nosotros no podemos hacer lo mismo. Tenemos que hacer algo importante. Y el FIFA 10, que es este juego que viene anunciado con pombos y platillos por un trailer en un montón de sitios, se nota que va por esa sintonía. Un juego que quizá gráficamente no es tan espectacular como el del año pasado, pero bueno, tiene una importancia gráfica, pero importante, pero tienes un montón de licencias, de jugadores, de opciones de juego como la opción de manager. Hay una opción, por ejemplo, de armar jugadas con pelota parada. También se propone que la fricción entre los jugadores va a ser mucho más realista. O sea, un montón de condimentos que van a decir, bueno, tenemos dos juegos de fútbol importantes en el mercado de acá al año que viene, y que los dos, por lo menos, llaman a decir, mira, la cosa ahora viene con calidad. Claro, sí. También el FIFA tuvo, durante mucho tiempo ese atractivo también. Todo lo que venía, paralelo al fútbol. Crear el equipo, crear el jugador, jugar ligas, ser manager. Es como que tenía como digamos, como un bagaje más, además del simple hecho de jugar un partido de fútbol. Sí, sí. Y creo que una cosa también que hicieron los dos juegos bien en estos últimos tiempos fue de, si vos sos fanático no solo de un equipo, pero de un jugador, lo tenés y tenés sus habilidades al máximo. Está bien, el Messi del Pro Evolution Soccer quizá a veces sí. parece bastante diferente sí. del Real, sobre todo cuando juegan con la camiseta de la selección argentina, pero es importante. Y lo mismo sucede en el FIFA con jugadores de la talla de Ronaldinho, de Rooney, de Karim Benzema, el francés. Y para terminar, digamos, el año que viene o a fin de año, cuando salgan estos dos, yo tengo un dinero ahorrado, tengo que comprar sabía un que venía, sabía juego que venía por ese fútbol. Lado la pregunta. Y al mangazo. ¿Cuál compro? Qué pregunta. Mira, te la voy a hacer, voy a hacer una salida fácil. Ya se pueden bajar los dos demos de los juegos para en Xbox Live y PlayStation Network. Bájenselos gratis y saquen sus propias conclusiones. Los dos juegos tienen lo suyo y parece que van a llamar la atención. Hay que esperar a su lanzamiento y decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo creo, para cerrar, que el que le gusta el Pro Evolution Soccer va a estar muy conforme con la versión 2009 y el que le gusta el FIFA va a estar muy conforme con la versión FIFA 10. Saliste con elegancia desde el fondo, que no te lleguen a convocar para jugar ahí de central en la selección argentina. No, yo voy al arco, no puedo. Mi nombre es Diego Lukovic. Yo soy Damián Silvestén. Hasta luego. Chau. Continuamos con más música en el arca. Esta vez es el turno de Fito. El Amor Después del Amor es el octavo álbum. Fue editado en el año 92 y el tema elegido fue Dos días en la vida. No sé si se acuerdan, esta fue inspirada en la película Thelma y Lewis. Bueno, con ustedes, Dos días en la vida. Arca Cinema. Tenemos esta semana muchos estrenos, una agenda bastante cargada para poder ir a ver películas. En primer lugar, vamos a hablar de Entre Nosotros. Es una película alemana, Luz Ellis. Bueno, sí, esta es una película alemana de la directora Maren Ade, que ya había demostrado su talento en el 2005 en el Bafisi con The Forest of the Trees. En esta oportunidad se mete en la relación de una pareja que aparenta ser felices, que en unas felices vacaciones vividas en Cerdeña se encuentra con otra pareja y desestabilizan totalmente la relación. Los planes de ambos se verán trastocados cuando la comparación e incluso la imitación desequilibran por completo su relación. Una película muy interesante. Muy recomendable, y la actriz ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Sí, este año está nominada. Otra película muy recomendable que tenemos es una coproducción uruguayo-francesa, que es La Sociedad de la Nieve. Sí, sí. Esa película trata sobre la llamada Tragedia de los Andes. Los sobrevivientes hablan por primera vez para la realización de este documental dirigido por el franco uruguayo Gonzalo Orijón. En la película, los 16 sobrevivientes del accidente hablan abiertamente sobre el vuelo, el impacto, el alud que mató a 8 de sus compañeros y la expedición que en búsqueda de ayuda. Y también cómo continuaron con sus vidas luego del terrible suceso que los marcó para siempre. Es una película basada en el bestseller Sociedad de la Nieve, escrita por el autor Pablo Bierzi. Bueno, acá tenemos otra oportunidad para poder ver nuevamente la tragedia de los Andes. Ya había una película de ellos, Viven, ¿no? Sí. Además, también recalcar que el bestseller tiene vendido más de 40.000 ejemplares solo en Argentina y Uruguay. Un dato muy bueno. Muy leído. Las últimas dos películas para comentar son Bienvenidos al País de la Locura. Una película, una comedia francesa, trata de un hombre que su trabajo lo obliga a mudarse a un lugar muy lejano de Francia, de donde vivía, cerca de la frontera con Bélgica, y es allí cuando descubre un lugar muy idílico. Es una comedia muy, muy divertida, muy, para recomendar, está muy buena. Y la última es Was. Was es una película, es un suspenso, con coproducción norteamericana-inglesa, y trata sobre un grupo de cadáveres mutilados que empiezan a aparecer misteriosamente en las calles de la ciudad, y una pareja de detectives que se encargarán de descifrar este enigma, ¿no? Bueno, sí, estos fueron todos los estrenos. Esperamos que les hayan gustado, que salgan, que vayan al cine, y nos despedimos hasta la próxima. Chao. Deportes. El timón del arca. Deportes. El timón del arca. El timón del arca. Seguimos en el arca. Esta vez es el turno del equipo deportivo. Nos van a hablar Federico Botalo, Julián Francioli, Gonzalo Prado y Andrés Brecci. Analizarán las repercusiones de la Argentina a Uruguay. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bueno, Florencia, en primer lugar, decir que el miércoles la selección argentina selló su pasaporte al Mundial de Sudáfrica con una importante victoria por 1-0 con gol de Mario Volati sobre Uruguay en Montevideo. Así, de esta forma, la selección se clasifica al Mundial junto con Paraguay, Chile y Brasil, que son los otros equipos que se clasifican por la Conmebol. Y también obliga a Uruguay a disputar un repechaje contra Costa Rica, que es el cuarto clasificado de la CONCACAF. Bueno, pero este no fue el único hecho importante, ya que después del partido Maradona, en conferencia de prensa, dijo y habló muy mal de la prensa y de algunos periodistas en particular. No tuvo autocrítica en su juego, del juego del equipo, ¿no? Dijo que el equipo no juega mal, que... Sí, todo lo contrario a lo que dijo Verón. Verón, con sus palabras también, intentó poner un poco de paño frío, diciendo que por más que se haya clasificado a la selección no era nada para festejar, sino que había que mejorar muchísimas cosas. Es que yo creo que Verón percibió las incoherencias que hubo desde el principio al final del partido, ¿no? Cambios inexplicables, Argentina defendiendo con una línea de 5, Messi solo arriba, sin un punta neto, y bueno, y después diciendo que transformando a Volati en un salvador cuando fue un gol que la verdad se puede decir de carambola, ¿no? Bueno, es la segunda vez que un jugador argentino del que juega en el ámbito local salva se podría decir, a Maradona, ¿no? Primero fue Palermo, en el gol agónico contra Perú, y ahora Volati. Sí. En rueda de prensa, Maradona se abstuvo de confirmar su continuidad en el cargo de la selección para el Mundial de Sudáfrica, diciendo que tiene que primero hablar con el titular de la AFA, Julio Grondona, ya que semana anterior había hecho una declaración poniendo en tela de juicio su continuidad. Del mismo modo, el 10 además aclaró que había estado bien con Bilardo, siempre lo ha estado, al decir estamos todos los días juntos, y en referencia a la prensa dijo que lo armaron todo. Yo creo que Maradona demostró con esta conferencia que hizo que no está capacitado para ser el técnico de la selección argentina, ni siquiera ser técnico de un club chico. Ya lo demostró Mandillú, lo demostró en Racing, y bueno, es lo que tenemos y así vamos a ir al Mundial. Y eso justo vos lo dijiste, así vamos a ir, ¿no? Como muy improvisado todo. Y en referencia a lo que estábamos diciendo recién de Bilardo, yo creo que él no está conforme con su función como secretario técnico. Yo creo que él quiere más participación. Y yo creo que no estaría mal escuchar la voz de la experiencia. No estoy diciendo que se haga lo que dice Bilardo, pero todos, por ejemplo, si tenemos una enfermedad, consultamos a un médico. Necesitamos un especialista, vamos y lo consultamos. Yo creo que evidentemente sabe más que uno. Ni hablar, yo creo que Maradona tiene que, no sé si hacer una autocrítica, sino bajarse de ese pedestal en que creo que está, ¿no? Y de acá a Sudáfrica creo que quedan replantearse un montón de cosas. Como dijo Andrés, todavía no está ni siquiera confirmada la continuidad del mismo Maradona, así que yo creo que hay que mejorar tanto desde el juego como del manejo del grupo. Tampoco nadie sabe quiénes son los jugadores que nos van a representar, porque desde que está Maradona ya 78 jugadores pasaron. Sí, queda muy poco tiempo y hay que empezar a delinear ese tipo de cosas, me parece. El único que, según lo dicho por él y lo que demuestra en cada práctica, que es indiscutible e inquitable, es Messi, ¿no? No sé. Pero en la cancha no lo demuestra, por lo menos. Pero bueno.